sí, sí, de una. La amiga tiene la idea de que una separación puede ser una separación terapéutica. Y sí, yo soy muy creyente, si quieres. No religiosamente creyente, pero sí soy alguien que comulga con la idea de que pueden haber separaciones terapéuticas. Pero en tanto y en cuanto se cumplan ciertas formas también, ¿correcto? Que la separación terapéutica sea una separación no necesariamente acordada, sino que cada uno de los que forman parte de la pareja hagan un mea culpa, que sea un tiempo de sanación personal, en tanto en procura de recuperar, digamos, la emocionalidad, la objetividad y muchas cosas. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, puede funcionar. Pero si no, es como todo, ¿no? Todo lo que plantees de manera equivocada va a tener un resultado equivocado. No es lo que esperas, no siempre va a ser como esperas. Así que bueno, la amiga tiene esa idea. Se está separando con su cónyuge y cree de que esa separación, o piensa de que esa separación lo va a unir. Y nos pregunta, ¿será así? La escuchamos. Bueno. Vamos a la carta, la tengo lista, chicos. Yo y mi ex terminamos hace un par de meses. Fue una ruptura difícil, pero bastante llevadera. Los dos todavía queríamos estar juntos, pero no estaba funcionando. Nos metimos en patrones feos durante la relación que por más que nos esforzamos no podía dejar atrás. Celos, control, discusiones. Habla de patrones de conducta, ¿no? Patrones de conducta. Acordamos ser amigos y que siempre nos íbamos a querer, pero la relación nos estaba causando demasiado dolor a los dos y no estaba cambiando lo suficiente rápido como para que tuviera sentido seguir. Desde que terminamos aún no nos hemos visto una vez por semana. Pero hablábamos poquito fuera de eso para que los dos pudiéramos adaptarnos. Fue difícil y lo extrañé un montón. Pero todo esto realmente me hizo dar cuenta de lo codependientes que éramos y de lo poco sano que era. La energía que antes usaba estresándome por la relación la redirigí hacia mí. Qué lindo. Me hizo entender cuánto me falta todavía para sanar de relaciones anteriores. Qué lindo. Heridas que nunca sané del todo. Y cuando eso afectó mi capacidad de tomar buenas decisiones en la relación. Cuánto eso, ¿no? Uh-huh. Luego dice, aquí va lo importante. Ahora que ya tengo un poco más de claridad sobre la situación, la molestia y el estrés que sentía durante la relación se fueron y lo único que queda es el amor. Soy firme con mi decisión de darme tiempo para estar soltera y trabajar en mi vida, en convertirme en la persona que quiero ser, pero eso no borra el amor que siento por él. Al mismo tiempo, sé que sería bien duro verlo meterse con otra relación mientras yo sigo soltera, porque siento que hay una parte grande de mí que lo quiere y quiere que los dos nos arreglemos por nuestra cuenta y terminamos viendo si con los cambios positivos que ya hicimos se puede recuperar la relación. Hablamos claro, los dos hemos acordado que el punto de estar soltero o soltera es pasar tiempo para descubrir quién es cada uno, sin la expectativa de estar armando nuestras vidas alrededor de otra persona. Básicamente dijeron, vamos a estar solos. Eso acordamos, sí, nada de nuevas parejas. Solos. Eso acordamos. Y que después de que pase un tiempo, si resulta que crecimos en direcciones distintas, lo mejor para los dos es estar en paz con eso y alejarnos el uno del otro. Pero también en el fondo de mi mente espero que terminemos creciendo de una forma que nos haga más compatibles, porque la mayoría de los problemas que tuvimos tenían que ver con la manera que nos comunicábamos y cómo intentábamos explicar nuestras quejas. Además dice, y con no ver las cosas desde el mismo punto de vista en ese tipo de temas y en poder cuidarnos con empatía. Y ya en este tiempo tan corto siento que puedo ser mucho más paciente, tranquila y empática con él. En las conversaciones que hemos tenido y hubo un montón de cosas que eran increíbles de la relación. Nos reíamos y hablábamos por horas. Nos dábamos el lado más tonto el uno al otro. Teníamos muy buen sexo y nos importaban muchas de las mismas cosas y teníamos metas parecidas en la vida. Lo que estoy pidiendo es una realidad. ¿Estoy loca por tener la expectativa que esta sea una separación que a la final nos una? ¿O si hay posibilidad, dice, de A ver si hay posibilidad de que esto funcione, si puede funcionar. ¿Qué consejo me darían sobre qué puedo hacer para seguir adelante con nosotros en la vida de cada quien sin que repitamos el pasado? Si hubiera la fórmula. Si hubiera la fórmula. Sí, claro, si hubiera una fórmula al respecto. Pero ¿sabes qué? Siento que estás agarrando el tema de una manera ingenua, voy a decirlo. Ingenua, porque las compatibilidades se construyen. Ya. Yo siento que tú juzgas de compatibilidad, digamos, el pensar más o menos igual en algunos temas que para mí son totalmente triviales. Por ejemplo, decir que, ¿sabes qué? Creo que pensamos igual. ¿Y en qué piensen igual? A los dos queremos triunfar en la vida. A los dos no nos gustan las mentiras. Sí. Sí. Sí. Es verdad, a los dos no nos gustan las mentiras. Uh-huh. Y además ambos pensamos tener una familia. Anda cagache, esas no son compatibilidades, nena. ¿Eh? Porque son expectativas que tiene el 99,9% de la población. A él le gustan los helados, a mí también. Exactamente. Él sueña con una familia, yo también quiero una familia. Lo increíble de todo es que a mí me gustan los ángeles azules. Y a él también. No, no, nena. Eso no es. No, no, no, eso no son compatibilidades. Esos son trivialidades que compartimos la muchas amplia personas. Mayoría de los seres humanos. ¿Correcto? Uh-huh. Ya, o sea, no. Primer no. punto. Entonces, amiga, las compatibilidades se van construyendo en la convivencia. Y lo que ahora posiblemente estás experimentando es, claro, ella dice, no, ahora que ya estamos lejos, han desaparecido lo que nos separaba y ahora queda solamente el amor. Ay, nena. Sí. Ay, nena, por Dios santo, ¿de verdad? No, no, no, no, eso ya pasó de ingenuo a pelotudo. Eso ya pasó de ingenuo a pelotudo. Ahora que estamos separados, ya desapareció todo lo que nos separaba y ahora solamente queda el amor. Sí, pucha. A ver, es obvio, pues, que cuando dos personas se separan, como que el problema se adormece. ¿Por qué razón se adormece el problema? Porque ya no viven juntos, básicamente. Bueno, y empiezas a extrañar a la otra persona, pero tenías que preguntarte también de qué manera la extrañas. Si entonces, no el problema no ha desaparecido. El problema sigue ahí. Solamente que en este momento ya no se manifiesta el problema porque ya no viven juntos. Los problemas de pareja aparecen con la convivencia. Y es en la convivencia, y es en la convivencia en la que hay que, digamos, trabajar esos problemas, en la convivencia. Y es pues lógico pensar de que cuando se separan, ese problema deja de ser problema, pero no ha desaparecido, sigue estando ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando ambos empiecen a trabajar en sus pelotudos fantasmas que tienen, que tenemos todos. ¿Y qué son esos fantasmas? No sé. Vicios de convivencia, hábitos negativos, como por ejemplo la falta de habilidades para discutir, que siempre lo postulo, siempre porque hicimos una obra de teatro con esa razón. El te amo pero no te soporto, básicamente es eso. Es una obra de teatro que le dedica 2 horas a una pareja que definitivamente no sabía discutir. Peleaba. Ese, por ejemplo, es un gran vicio de convivencia. Entonces, por eso, cualquier problemita de mierda, si bien chiquitito, entonces lo hacían grande. Y generaba resentimientos. Claro, y esos resentimientos no desaparecían. ¿Correcto? Hay un tema muy... una lectura muy bonita que habla justamente sobre este tema. ¿Sabes? ¿Tú sabes que el resentimiento y la rabia... Te dura 3 minutos. El dolor esa real. Explosión, ese momento que explota. Por ejemplo, digamos, cuando alguien te dice algo que te ha dolido, ajá. ¿Me entiendes? Ese dolor real, tangible, se va en 3 minutos. Apacigua, 3 minutos. 3 minutos, exactamente. Más o menos. 3 minutos, ¿ok? Entonces, ¿qué queda después? ¿Por qué? ¿Por qué la persona se hace a la dolida una semana? Si ese dolor genuino desapareció en 3 minutos, ¿qué es lo otro? Lo otro se llama manipulación y orgullo. El resto es manipulación y orgullo. A ver qué consigo después de esto. Exactamente. Voy a usar eso que me dolió 3 minutos, lo voy a usar y me voy a hacer a la dolida o al dolido, al ofendido, para manipularlo y para que se comporte como yo quiero que se comporte. Y en esa mierda hemos caído todos. Nadie podría saltar el barco. Entonces, sí, los terapeutas te dicen eso. A ver, el dolor que te generó el que te haya dicho algo doloroso o que haya hecho algo que te lastimó, ese dolor desaparece en 3 minutos. ¿Tan pero poquito? Tú no estás dentro de mí para decir cuánto me dura ese dolor. Pero los terapeutas dicen eso, ¿me entiendes? Y lo que después pasa, me afecta el post. Claro. Lo que después es solamente se llama resentimiento y manipulación. El dolor ya pasó hace mucho. Ayer pasó el dolor. Pero ¿por qué sigues en esa postura de resentido o resentida? No te voy a perdonar porque no me da la gana. Porque, pero claro, la ciencia dice que ese dolor desaparece en 3 minutos. Y que ahora es resentimiento y manipulación. ¿En qué plan ahora estás? A ver, ¿no? Ahora vas a ver. Ese sentimiento resentido de querer vengarte de algo que ya como dolor no existe. Lo único que existe es ese resentimiento. El resentimiento no es dolor, por si acaso. El resentimiento, por eso es re. Como la re fiesta es una fiesta exacerbada. La re fiesta. Entonces el resentimiento sí, es un sentimiento, digamos, malo pero exacerbado, exacerbado, o sea, multiplicado, claro, al cuadrado o al, claro, o pero, al la... pero no está ya motivado por el dolor propiamente dicho. ¿Se entiende? Lo vamos a poner de la siguiente manera. El dolor de un pinchazo, chicos, chicas. Ya, te pinchaste. Te pinchaste. ¡Ah! Estabas cosiendo. Es más, te ha salido sangre un poquito. Sí, claro. Ese dolor del pinchazo dura 3, 4 segundos. Y pasa. Uh-huh. El resto es la consecuencia. ¿Me entiendes? El resto es seguir pensando en el pinchazo. Pero si el dolor ya pasó, ya tienes la curita y todo, ya está bien. Pero la herida está ahí. Sí, pero ya no duele. Entonces, el hecho de que tú sigas gritando, por ejemplo, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Estás fingiendo! ¡Qué mentiroso! ¡Ay, qué dolor! ¡Me duele! ¡Ah, ah! No jodas. Imagínate 5 minutos gritando del dolor. Te vas a decir, ¡oye, mentira! No, ya no lo siento. Ya no duele. Sí, no, sigue doliendo. No te quebraste el hueso. Sigue doliendo. Ese sí. Sigue doliendo. Claro. Sigue doliendo. Aún te hayas cortado, por ejemplo, que duele, ¿eh? Claro. No, tremendo, duele. Te curas y lo que yo. Imagínate un tipo que siga, ¡ay! ¡Ay! 2 días, ¡ay! ¡Ay! Sí, ¡ay! Ya supéralo, ¿no? Porque ya. Claro. Entonces, ¿en qué se convierte uno que al día siguiente sigue gritando de dolor cuando sabe perfectamente que ese dolor ya pasó? ¿Qué se llama eso? Manipulación. Quieres manipular aprovechando esa pequeña herida. Estás fingiendo. Estás manipulando. Se llama resentimiento y manipulación. Entonces, si los terapeutas dicen que el dolor pasa más rápido de lo que tú crees, y tú sigues enojado o enojada, entre comillas, una semana, eso ya, ¿estás enojado por el dolor? No. ¿Estás enojado o estás manipulando con ese dolor? Eso se llama chantaje, manipulación emocional. Entonces, cuando alguien te dice, sigo enojada. No sigue enojada. Quiere manipularte con ese dolor. Y te va a chantajear. Exacto. Ese es el plan. O sigue enojado. No, yo sigo enojado contigo. No quiero hablarte. No, mentira, no esté enojado contigo. Te quiere manipular aprovechando eso que le hiciste. Uh-huh. Que puede ser real, ¿eh? No es que no le hiciste caricia, le dijiste algo bastante feo, evidentemente. Es posible que le hayas dicho feo, algo feo, ¿no? Oye, pito chico. Y de repente te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Me duele que me digas qué ta. Pero hace el tercer día sigue jodiendo con esa huevada. En realidad no se llama ahí el dolor, se llama resentimiento. Que hay que trabajarlo, claro está. ¿Eh? Pero ya deja de manipular con eso. Vamos a hablarlo. Sería buena idea. ¿Verdad? Ahora, cuando yo haciendo un poquito de memoria y todo lo que escuchas en la carta, es que ella quiero trabajar en mí, dice, ¿no? Quiero convertirme en la persona que quiero ser, pero en realidad yo pienso que no, el momento que trabajes en ti se va a notar, porque vas a cerrar esa puerta en la que y entiendas que la relación ha terminado. Claro. Porque ella lo está haciendo todo con un propósito de volver para de hacer eso, ser mejor persona, lo digo entre comillas, para volver a estar con él. Uh-huh. O sea, si él tuviera una nueva relación ahora, ¿vas a seguir pensando en lo mismo? Porque yo encuentro muchas cosas que son que te contradices muchísimo. No, yo lo quiero hacer por él porque tengo fe, soy loca por pensar que mi relación va a terminar. Yo pienso que ya deberías empezar a superarlo. Claro. Y listo. Y si te sorprende y vuelven, pues bienvenido, ¿no? Claro que pero sí. Tú lo estás haciendo todo con la inspiración o con el empuje de que voy a volver con él. Tengo claro. que estar con él. Porque y no cierras, yo por lo menos ahí claro. yo soy bien radical. El combustible que debería ser quiero ser mejor para persona. Mí, para mí. Para mí. No para la relación. Exacto. No para la relación. Hay que empezar por ahí. Claro. Por eso yo en ese sentido yo soy bien radical. A mis ex ni siquiera los miro y no porque hayamos terminado. Simplemente no me interesa. Pero tú continúas. Es que hablamos, recordamos, cómo nos llevábamos. Y quizá, nena, él ya está haciendo tu vida y tú ingenuamente sigues pensando de que en cualquier momento se me da y me pide volver. Sí, amiga, te voy a decir lo siguiente que creo que posiblemente te sea útil, amiga, ojalá que sí. Está bien el camino en el que estás un poco cavilando al respecto de querer ser mejor persona, me parece fantástico. Porque eso es lo que debes hacer, ¿me entiendes? Pensar en ser mejor persona, pero para ti, no para recuperarlo ni para recuperar la relación. Pensá en ser mejor persona para ti misma. Y sabes, te sonará curioso, pero ¿cuándo vas a saber que ya eres una mejor persona? Cuando sientas que ya no lo necesitas. Y creo que estás lejos de eso. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo vas a saber que ya eres una mejor persona? Aún sabiendo que a todo el mundo todo el mundo está en ese camino de siempre ser una mejor persona. Todos los días aprendemos algo, ¿me entiendes? Siempre se puede ser mejor, siempre. Entonces, bueno, ¿cuándo estarás, entonces, mejor dicho, sabrás que estás encaminada a ser mejor persona? Cuando sientas que lo quieres, pero ya no lo necesitas. Ya no es importante. Ya no es una necesidad imperiosa en tu vida. ¿Por qué? Porque en ese momento sabrás de que estás empezando a quererte más tú misma. Y ese amor propio te hace necesitarlo menos. Tal cual. En ese momento sabrás de que estás en buen camino. Porque, escucha, dice, soy firme con mi decisión de darme un tiempo para estar soltera y trabajar en mi vida, lindo hasta ahí. En convertirme en la persona que quiero ser, lindo hasta ahí. Pero eso no borra el amor que siento por él. Sí, obviamente. Sí, lo admiras, lo quieres y todo lo que quieras. Pero de verdad, bueno, no. Trabaja en ser mejor persona, es lo que la Cristina te dijo. Trabaja en ser mejor persona, pero para ti, no para recuperarlo, para reconquistarlo, ni para la relación. Parece que es un desgano total, eso no depende de ustedes. Yo creo que tienen que trabajar en ser mejores personas para ustedes. Y el rato que se vean y digan, che, mira, pensaba que te necesitaba para vivir, pero no. Uy, felicitaciones, entonces me has superado. Y si me has superado, quiere decir que te has superado como persona también. Y si después el camino sinuoso de la vida los vuelve a juntar, bueno, establecerán una relación mejor bajo lineamientos mucho más poderosos en el futuro. Pero no lo hagas con esa expectativa. Hazlo con la expectativa de ser tú una mejor persona. Hágalo, amiga querida. Métele. Por eso se dice algo que parece dramáticamente contradictorio y lo manejábamos también acá en el programa hace algunos... bueno, de cuando en tanto siempre sale, ¿no? ¿Cuándo es el momento de pensar en una pareja? Para hombres y mujeres. ¿Cuándo es el mejor momento para pensar en tener una pareja formal? ¿Cuándo es ese momento? ¿Tiene que ver con la edad? No. ¿Tiene que ver con recursos económicos? Tampoco. No necesariamente. No. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para pensar en buscar pareja? Cuando sientes que no la necesitas. Claro. ¡Qué contradictorio, sí, pero eso! ¿Ves así? Si tú sientes una necesidad imperiosa de tener pareja en la vida, es porque todavía no estás listo realmente para tener. Para tener una pareja. Porque estás queriendo juntarte con alguien a partir de tus necesidades carencias. Y carencias. Cuando sientes que tú solo te llenas las expectativas emocionales, ese es el momento. Ese es el momento. ¿Verdad? Suena contradictorio, sí. Es una gran verdad. El momento de buscar pareja es cuando sientes que ya no la necesitas como una necesidad vital. ¿Eh? Se me antoja tener pareja. Ah, perfecto, Steve, pero no es una necesidad vital. No, solo no puedo. ¿Verdad? Ay, no, qué cabrón. Te mandamos un abrazo. Por Dios. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por escribirnos, gracias por confiar en nosotros. Esta triada de locos que un poco agarran la carta y empiezan a decir lo que sienten. Un abrazo enorme. Agarra lo que te sirva y el resto, como siempre. ¡Jala la cadena!